Bienvenidas y hola. Bienvenidas y bienvenidos a Shit en la Irola Irratia en el 107.5. Saludos como siempre, si escucháis también a través de alguna otra radio, como puede ser Radio Almaina, Contrabanda FM o Bistu Irratia desde Guernica. Y nada, hoy vamos a ver qué sale de esta improvisación continua. Hoy vamos a comenzar con Jim Jones All Stars, que hacía mucho tiempo que no daban señales de vida. Y pues la han dado con un single que se llama Going Higher y que pues bueno, tiene toda la pinta de que será el principio de un nuevo disco que saldrá, esperemos, este año. La novedad es pues que está producido, lo va a sacar el sello Silver Arrow, que es propiedad, parece ser, de el amigo Chris Robinson de los Black Crowes, que es el que se encarga de producir este nuevo tema de Jim Jones All Stars. Review con, ya os digo, tal vez un single de lo que será su segundo disco con este proyecto, Jim Jones All Stars. Seguimos con, vamos ahora a escuchar algunos nuevos temas de varios sellos dedicados casi en exclusivo al garaje, aunque bueno, también tocan otros estilos musicales, pero el garaje va a formar parte de casi todos ellos. Vamos a empezar con Sound Flat Records, el sello que pues hace unas cuantas semanas Anunciábamos que también tenía el nuevo disco de Hip Bone Slim con los Knee Jerks. Pues no es la única, no es la única novedad, porque tienen más discos que van a salir en breve o que pues ya están saliendo actualmente. Pero concretamente uno de los subsellos que tienen, el sello Topsy Turvy, que pues bueno, tiene algunas otras referencias, va a sacar el nuevo trabajo de los Les Robots, una banda afincada al menos en holandesa, y que acaban, bueno, van a sacar un single titulado el Robot Delay versus Rocking Robot. Y la cara, precisamente, que es esta que quieren que escuchemos, se llama el Robot Delay. Let's Robots, un proyecto instrumental que pues también ya hemos escuchado aquí en alguna que otra ocasión. Otro de los, y ahora sí, en el, digamos, en la discográfica principal, el Sound Flat, tienen, pues bueno, discos, diferentes discos nuevos, y uno de ellos es el que creo que va a ser el primero de los Allergic. The Allergic Reaction, una banda en la cual, pues bueno, están viejas leyendas, digamos, del garaje de San Diego, en California, y habían sacado algún single ya en el sello también así garajero Rocker Records, pero aquí precisamente han recuperado uno de sus temas que habían sacado hace, bueno, no de ese single, pero vamos, un single que habían sacado hace ya bastante tiempo, pero que va a estar incluido en lo que ya os digo, en principio va a ser su primer disco de los Allergic Reaction. Esto es Dream About You. Más garaje no se puede hacer. Die Allergic, se escribe con, bueno, con Y, Allergic, la segunda con latina, y latina y Reaction. Una banda, como os digo, de San Diego, que pues en breve se van a estrenar con su primer disco en Soundflat Records. Más novedades que van a tener a lo largo de esta temporada, pues por ejemplo, y moviéndonos todavía en Estados Unidos, y concretamente en el estado de Minnesota, no sé si recordáis a Miss Georgia Peach, que hace poco también escuchábamos pues lo que ha sido su segundo disco en solitario, acompañada de gente de pues una mezcla entre Ninepound Hammer y Nashville Pussy, entre otros. Y no para, porque ahora tiene el proyecto Bibi Gallini, que se escribe B-E-E-B-E y Gallini como suena, que es una banda pues precisamente alejada un poco del country punk de ese otro proyecto y tirando hacia pues rollos mucho más garajeros, más de los años 60, y que pues bueno, ha tenido a lo largo de, pues, se debieron de formar en 2015, pero han tenido muchos cambios de formación y ahora van a presentar Beg, Borrow and Steal, un disco que en principio iban a ser muchas versiones, pero parece ser que también tiene algún que otro tema original y tiene varios invitados, entre ellos pues el batería de los Mamis, Russell Kwan, y bueno, y otras estrellas invitadas. Pero bueno, de momento se puede escuchar uno de sus temas, es el que da título al disco y que curiosamente, bueno, porque precisamente también es una versión de una banda de los 60 que se llamaba los Ohio Express, que a la vez, volviendo a aquello de los robos, y bueno, que también pronuncian, dicen en el título, suena mucho a un tema que os va a sonar de aquella época, pero bueno, todo parecido razonable, pues bueno, ahí está. Beg, Borrow and Steal, son Bibi Gallini. Pues sí, sonaba mucho, mucho al Louie Louie, pero ya os digo, ahí estaba ese pequeño éxito que tuvieron los Ohio Express en los 60, que tampoco duraron mucho porque sacaron tan solo dos singles, estoy concretamente en el 67, y bueno, pues esta es la versión que hacen, ya os digo, Bibi Gallini, que es el proyecto que tiene Georgia Peach, su proyecto, pues eso, garajero. Cerrando ya con otra de las novedades de Sound Flat, que también, al igual que los Allergic Reaction, pues también han tenido single en Rogue Records. Estoy hablando de los de Capellas, una banda inglesa que pues también son de garaje sesentero estricto prácticamente, y que después de varios singles y demás, pues presentan lo que va a ser su primer disco, un Tamed, y que de momento nos quedamos con este Greener Than Green. Bueno, comentar que también es otra de esas bandas en las que, pues bueno, si estáis metidos así en este rollo de garaje, pues suenan bastante, y concretamente, bueno, está la pareja Whitaker, Elsa Whitaker, que es, pues ha formado parte de los Missing Souls y de los Jack Cades, y Mike Whitaker, pues que forma parte, entre otras muchas bandas también, de Baron 4, como el bajista de Mole, que también está en Baron 4 y en los Embrooks, y bueno, etcétera, etcétera. O sea que son viejos y viejas conocidas. De Capellas, Greener Than Green. Un sello alemán como es Sound Flat Records, que acaban, bueno, que van a sacar este disco de las Capellas. Vamos a Los Ángeles con un sello que alguna vez he puesto alguna cosa, pero hoy nos vamos a escuchar unos cuantos discos que han sacado ciertamente muy guapos. De Outro Records, ya os digo, de Los Ángeles, en California. Y vamos a empezar con un instrumental. Un instrumental, por otro lado, de una banda de los Selwoods, que desde el principio han sonado también aquí en Sheet, pero que con el tiempo, pues bueno, han ido cambiando bastante, pero bueno, acaban, o sea, uno de los últimos singles que han sacado fue con este sello, Outro Records, en el año 2023. Tenían este instrumental cerrando, bueno, cerrando en la cara B, que se llamaba Sneedley White Plus y que suena así, son los Selwoods. Una banda, estos Selwoods de Portland, Oregón, que ya os digo, han ido cambiando con el tiempo. Al principio eran mucho más, pues bueno, rollo biker movies, digamos, en rollo como David Allan y los Arrows, etcétera, etcétera. Y bueno, con el tiempo han ido yendo hacia un sonido más garajero, con más teclado y bueno, y con bastantes cambios en la formación. Han sacado bastantes discos en Chaputa Records, en el sello portugués. Y ya os digo, parece mentira, pero sí, desde el 23, que yo sepa por lo menos, por lo que tengo fichado, no ha sacado nada más que este single, este Tear Me Down, del que vamos a escuchar. Si es que no falla nada más hoy, que ya sé que parece que todo va bien, pero en realidad está yendo todo fatal, vamos a escuchar la cara. Tear Me Down, son los Cell Puts. Down just like a clown. You pulled me up, you tear me down. Que se colaba el single, la cara B. Ahí estaban los Cell Boots con su último disco hasta el momento en el sello Outro Records, que la verdad es que bastante joven. Empezaba en el 2017 aproximadamente. Y alguna de las referencias que tienen, así como más conocidas, es quizás Richie Ramone. Ahí es nada. O ahí es poco, vamos, o ahí es mucho. Y bueno, y algún también disco de los, bueno, de componentes por lo menos de los Dwarves. Y el single que escuchábamos la semana pasada de Phantom After Death, el nuevo proyecto de Isaac Rotter, que pues bueno, precisamente el single del hombre lobo, el Like a Wolf, lo han sacado en este sello californiano. Siguiendo con otros proyectos nuevos que tienen, están los Slops, perdón, los Slop o las Slop, porque bueno, es un dúo que en principio tienen la sede en Pomona, en California, y que bueno, lo que pasa que deben de haber, bueno, el tío toca la guitarra y canta. Y ella toca la batería, pero a veces cuentan también con un bajista. Pero vamos, la formación básica es eso, es un dúo. Han sacado su disco debut en Outro Records, pero lo vamos a dejar para otra ocasión porque la verdad es que es un disco con muchos altibajos, por decirlo de alguna manera, con un sonido muy, muy, muy básico. Pero, ¿qué es lo que tiene, no? Que algunos grupos depende de con qué tema des, pues te pueden gustar más o menos. Así que voy a intentar venderlos, entre comillas, bien. Y vamos a escucharlos en este tema de Halloween, que viene en un disco pues dedicado precisamente a esa fiesta. de Slop, ya os digo, un dúo que tiene sus momentos. En el LP hacen versiones, incluso se atreven con el I'm a Rocker de AC/DC, pero claro, en este formato de... Bueno, aquí sonaban bajo, pero en el disco, en el LP, yo creo que solo toca batería y guitarra y de aquella manera. Pero ya os digo, eso lo dejaremos para otra ocasión, porque bueno, vamos a escuchar a una banda de Pensilvania, que ya hemos escuchado también aquí en alguna otra ocasión, que se llaman The Outsect y que pues tienen pensado ya sacar su, pues sí, lo que es su primer disco. Han sacado un montón de singles, algún disco compartido, EPs, pero este verano van a sacar a través de este sello Outro Records su primer disco. Pero de momento, pues bueno, no he podido dar con ningún tema, así que nos vamos a quedar con otro, lo que acabamos de escuchar, ese Halloween de Slop, aparecía en uno de los discos, en el año, el disco dedicado a Halloween del año 22 de este sello. Y al año siguiente, en el 23, sacaron otro Halloween con otro puñado de bandas, que por cierto, todos los discos que sacan, pues los sacan en vinilo, tanto LPs, aunque también... Creo que abunda más el formato 7 pulgadas. Como os digo, Outsect tenían un tema que contribuían en este disco y que se llama Shocky. Son The Outsect. Tema que de este cuarteto, ya os digo, de Filadelfia, en Pensilvania, que tiene muy buena... Bueno, este tema, bueno, ha formado parte de ese disco dedicado a Halloween. Pero digo que el disco que van a sacar este verano, pues tiene muy buena pinta, la verdad. Porque, pues eso, es una banda que promete y que curiosamente el tema estoy viendo que está dedicado a bueno, al invitado en este tema, que es Shogi, o invitada, no sé si será chico o chica, que es el organista de este tema, como digo. Y seguimos aquí en Shit, en la Irola Irratia. Se me estaba escapando algo ahora mismo que quería contar también de. Bueno, sí, que precisamente además el diseñador de, pues bueno, de las carpetas de este grupo y de precisamente este recopilatorio de Halloween es el guitarrista de la banda, Grey Hash. Que, pues bueno, la verdad es que hace unos diseños así sesenteros muy chulos. Y bueno, pues nada, seguimos escuchando más bandas de este pequeño sello californiano. Y bueno, pues una que también la hemos escuchado hace tiempo por mediación de otro pequeño sello, en este caso holandés, el sello Wap, que son estas chicas llamadas Lost Cat, que hacen así pues un garaje con algún toque punky y lo-fi, digamos. Y nada, pues también aparecen en este recopilatorio de Halloween. Este tema se llama In Cold Blood, Lost Cat. Perdida, las Lost Cat, que esto salían en este disco dedicado a Halloween de Outro Records, que también son los responsables de sacar pues la última, bueno, no, la última no, todavía, porque me queda otra más, pero bueno, un grupo muy, muy, muy guapo que se llama The Fly Traps, las trampas de moscas. Que pues después de sacar unas cuantas cintas, casetes autoeditados, y siendo una formación al principio por lo menos todo chicas, han ido también pues bueno, con algún cambio que otro, y en el año 2020 sacaron lo que sería su primer LP así a nivel, pues bueno, a nivel potente y bueno, pues en vinilo a través de este sello. Se tituló Wildcard y de momento, para empezar, vamos a ir escuchando la canción que lo abre, la canción que da título al disco precisamente, Carta Salvaje. salvaje grupo, que además ahora, bueno, escuchándolo esta tarde, me ha traído muy buenos recuerdos. A ver, tienen un toque un poco, quizás hasta pues hard rock, ¿no? O incluso heavy, si les ves las pintas que llevan, bueno, depende también de la época igual, pues también, y siendo encima de Los Ángeles, pues, pero aún así, y algún tema que vamos a escuchar ahora mismo, me han recordado gratamente a los Devil Dogs, una banda muy llorada en este programa y que, por desgracia, tiene toda la pinta de que no va a ser posible volver a verlos en su, pues bueno, en su grandeza, es decir, con el propio pues Andy Gorzeler al frente. Pero bueno, esa es otra historia. Ya os digo, The Flight Trap se llevan esta banda, que tienen, bueno, están con la base, la tienen por lo menos en Los Ángeles. Este sería su primer disco en el año 2020 y, contra lo que pueda parecer, siguen en activo, por lo menos haciendo conciertos, y no sé si estarán preparando en breve nuevo material. Como os digo, han tenido cambios de formación y al principio la verdad es que eran una banda mucho más clásica de garaje, con, bueno, sí, no sé, me parece que incluso tenían algún teclado y eran, pues eso, la clásica banda garajera, pero han ido cogiendo revoluciones y bueno, y la verdad es que la forma de cantar y tocar el bajo de Christine Cooper, que es la que más o menos está ahí al frente, pues la verdad es que es muy muy muy muy salvaje. Luego, la formación en concreto en este disco sería de trío, que estaría formado por la guitarrista principal, Elizabeth Boyd, que ya os digo, en otra época debían, tenían una guitarra rítmica también, pero aquí pues todas las guitarras las debe de hacer ella. Y el batería Fabián Ruiz a la batería. Ya os digo que es un disco que me ha sorprendido muy gratamente y que tiene más temazos como este, que han hecho también un vídeo que, a los que les guste el rollo salvaje así en VHS y pues un poco sadomaso, os va a gustar. My Baby's a Freak, son de Flight Traps. Hey. Flytraps, que mi idea era escuchar un tercer tema, pero no, porque no nos va a dar tiempo sino a escuchar las otras dos bandas que quería, con las que quería acabar más o menos el programa. Una de ellas sería la última banda ya de este sello que sacamos hoy, de Outro Records, y que se llaman The Boars, que se podría traducir pues como los jabalíes o los berracos. Una banda pues cercana a estas Flytraps, porque son de San Diego, los Boars, y pues también deben de ser peña de de grupos de la zona de toda la vida, y concretamente de los 90, y pues de ese, concretamente del sello de esto del grupo Los Fels, una banda que en su momento estuvieron en Estrus y en otros sellos de pues eso, de esa época de garaje punk y tal. Pues bueno, esta es la nueva banda y se llaman, como digo, The Boars, y el último EP, aparte de sacarse un disco autoeditado, han sacado un EP, pues este mismo, sí, ¿no? En febrero de este año, con tres temas, de los que por desgracia solo nos vamos a quedar con uno, aunque ya también pensaba poner dos, pero bueno, este Piccolo Pit son The Boars. ¡Epa! Que están sonando aquí las Flytraps de nuevo. Ahora vamos... The Boars. The Boars, con una banda de San Diego, como os digo, y vamos a acabar con el último tema, pero antes habría que anunciar algún par de conciertos, que se me ha ido el tiempo totalmente. Y bueno, por haber, Big John Bates siguen de gira, y concretamente este viernes 23 van a estar en la Atalaya del Gardoqui. Arnau y Don Honky Tonk Losers el martes 20 van a estar en Doña Casilda, en el parque. J.D. McPherson va a estar tocando este domingo en el Café Anchoqui con Bloodshot Bill, que también colabora en su último disco de telonero. Y bueno, pues eso, como La Bella y la Bestia, de alguna manera. ¿Qué más? El Surforama, que al principio empezábamos con el amigo Jim Jones, que va a estar precisamente en este Surforama de la edición número 21, parece ser, entre los días 23 y 24 en Valencia, con otras bandas como por ejemplo el propio J.D. McPherson, van a estar también Bloodshot Bill, los G-Jackets, Weird Omen, un montón de bandas conocidas del programa, y los Satan's Pilgrims, esa banda de instrumentales que pone encima único show en Europa, que son la leche. Bueno, y dicho todo eso, vamos a despedirnos con Mojo Nixon. Mojo Nixon y Skid Roper. ¿Y por qué? Pues bueno, acabamos de escuchar a los Boars, que como os digo, pues tenía alguno de sus miembros formaban parte de los Fels, una banda que estuvo en su momento en Estrus, y ese sello, que un día de estos voy a tener que dedicarle mucho tiempo a un programa mínimo especial al sello, que han editado recientemente además un libro repasando toda su historia, y precisamente pues bueno, salen fotos de los Fels Y a lo que voy. Una de sus primeras referencias, concretamente en el 89, fue Here Ain't the Sonics. Aquí no están los Sonics. Y era un disco tributo precisamente a esa banda. Y entre ellos, pues bueno, entre todos los grupos que estaban, aparte de los Monomen, por supuesto, que era el capo del sello, estaban los Headcoats, los Cynics, bueno, un montón de bandas. Y también, curiosamente, estaba Mojo Nixon y Skid Roper, en un tema que era una versión del Have Love Will Travel, que bueno, no era de los Sonics, pero bueno, para el caso era un temazo, y hacían una versión contando, curiosamente, porque por aquella época todavía eran un dúo, el Mojo Nixon y Skid Roper, en plan, pues bueno, minimalista, digamos. Pues aquí tenían una guitarra invitada que era la de Kurt Bloch, que pues bueno, estuvo en los Fastbacks, era productor de discos, por ejemplo, de los Devil Dogs que hablaba antes, el maravilloso Saturday Night Fever, pues fue el responsable de que sonara también, y de algunos discos de Super Suckers y bueno, de mucha gente más. La cuestión está que he tocado la guitarra aquí con Mojo Nixon y se me ha ido el tiempo totalmente, no sé cómo voy a ir a reducir. Bueno, Have Love with Trouble, Mojo Nixon, Skid Roper y Kurt Bloch.